de guiños desde tu piel. Me atrapa mi voluntad. Ven aquí, mira la luna desde el jardín. Hay algo que te quiero decir. Es un momento ideal. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando me haces estremecer, ¿sabes qué? Siento la vida reverdecer. Olvido mi soledad y tu voz. Cuando me arropas el corazón, y tu voz tiene la magia de una canción. Siempre invita a soñar. Debe ser tímidamente en aquel café. Y desde entonces no sé qué hacer. Si no te puedo mirar sin saber, tienes mis sueños a tu merced. Apenas siento el amanecer, me vuelvo a enamorar. Soledad y tu voz.